Hola, hola, muy buenas noches, amigos. Bienvenidos. Bueno, nos volvemos a reencontrar. Esto es Esencia Retro 80. Y bueno, vamos a una forma de decir, vamos a estar inaugurando hoy un día bastante especial, 20 de marzo, nuestro primer programa oficial. Así que bueno, muy contento de reencontrarnos con toda nuestra gente amiga. Pensamos que todos estamos en casa, como ya sabemos, como es de público conocimiento. Así que bueno, nosotros programamos esta fecha para volver a reencontrarnos con todos ustedes. Bueno, ya estaba desde la semana pasada, así que coincidió con un día, como recién dije, bastante especial. Así que bueno, ya estábamos comprometidos y bueno, la idea era no fallar, así que aquí estamos para poder disfrutar estas dos horas con muy buena música, como siempre venimos ya pregonando desde hace ya nuestra quinta temporada. Así que bueno, venimos pregonando hace 4 años y bueno, vamos a tratar de entregarles hoy el mejor resumen, como siempre lo hacemos durante todo el año. Así que bueno, bienvenidos a toda nuestra gente amiga, amigos, están todos invitados, ya saben, como dice nuestro flyer que estuvimos compartiendo desde el día de ayer a través de nuestra fanpage, a través de nuestro Facebook para todos nuestros amigos. Así que bueno, voy a saludar antes que nada aquí a mi compañero de programa de todo el año, Damián Espadea. Hola Damián, ¿cómo te va? Ahí pulgar arriba, ya el clásico saludo de mi compañero, acomodando todo lo que tiene que ver para todo lo que vamos a disfrutar durante estas 2 horas. Así que a prepararse, amigos. Tenemos tiempo para escuchar, para aquellos que tengan ganas de pedir algún tema a través de nuestro WhatsApp. Vamos a recordar, a refrescar ya nuestro WhatsApp, el 11-6400-7047. También nuestra página, nuestro link aquí en Radio Box, www.fmradiobox.com. Ese es nuestro link para comunicarse, quizás para aquellos que quieran hacer algún comentario en esta fecha tan especial. Hoy justo también, acá estaba comentando con Damián, último día del verano 2020, si no me equivoco. Así que bueno, mañana ya comienzo de una nueva estación. Bueno, esperemos que todo este momento que acaba de comenzar, tan delicado, quizás algo difícil, no se extienda demasiado y bueno, quizás podamos volver a la normalidad antes de lo que pensamos. Así que bueno, Esencia Retro 80 le da la bienvenida. Ahora nos vamos a estar acomodando con algunos detalles más. Vamos a estar dando nuestra fanpage. Así que bueno, tenemos varias cosas para contar a lo largo de estas 2 horas. Así que bueno, amigos, empezamos a disfrutar de aquí en adelante toda la música, como siempre decimos, de la década dorada. Esencia Retro 80 2020. Esto es Sisters Leigh's All American Girls. Esencia Retro 80. We're all American girls, and we love the life that we lead. We're all American girls, hear what we say, know what we mean. The day has finally come, we're reaching out for number one. We've worked hard all of our lives, it's a fight just to survive. You better get this straight. Wise up before it's too late. We're not threatened by your lies or your goodbyes. We're all American girls, and we love the life that we lead.

Búscanos en Facebook como Esencia R80. Oh, Síguenos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Esencia R80, Néstor, señor operador, Paula desde Chile dando presente, es un gusto que hayas vuelto. Así que te mando un beso y abrazo gigante y te sigo escuchando hasta el resto del programa. Bye. Bueno, ahí terminamos de disfrutar nuestro primer bloque del 2020, así que bueno, espero que lo hayan, valga la redundancia, disfrutado al igual que nosotros. Terminamos el bloque escuchando a Wix and Q, un tema bien bien allá arrancando en la década de los 80, en mucha música disco funk, y pegadito salió The Gap Band, un clásico de los principios de los 80, así que bueno, bastante ritmo para comenzar este primer programa, como lo llamamos al comienzo, inaugurando la temporada oficial aquí junto a Damián Espadea. Bueno, ahí como consiguientes también estuvimos escuchando el clásico saludo ya de una gran amiga chilena, Paula Zúñiga. Muchas gracias, Paula, por inaugurar el bloque de los mensajes. Así que bueno, una alegría que nos sigas acompañando a través de tu página. Siempre sabemos que compartís nuestros flyers. Vimos ahí en Facebook que anduviste paseando, anduviste aquí cerca por Buenos Aires, Argentina, si no me equivoco, si no vi mal. Así que bueno, muchísimas gracias para nuestra amiga chilena que nos aguanta todo el año. Y bueno, esperemos que a través de todos estos programas podamos seguir compartiendo con vos y con toda la gente amiga la música que seleccionamos cada viernes para cada programa. Dicho y sea de paso, ahí tenemos mucha gente conectada, acompañándonos, amigos, amigas. Ahí vamos a reacomodar el tema del audio en Facebook, porque bueno, se acaba de cortar. Pero no se olviden de nuestra buena aplicación que cuenta la radio para descargar, como ya todo el mundo sabe hace rato, Radio Box 102.9 FM. De esa forma van a descargar la nueva aplicación que tiene dos o tres meses, está renovada, se escucha mejor. Pero bueno, nosotros aquí teníamos un pequeño problemita transmitiendo a través del audio en Facebook. Ahora vamos a ver si lo podemos corregir un poco. Ahí algunos amigos nos mandaron un mensaje que no se estaba escuchando bien, así que bueno, ahora en minutos, para aquellos que quizás no pueden bajar la aplicación, o bueno, en este momento quizás no tengan ganas, vamos a reconectar nuestro audio en Facebook. Bueno, también les queremos contar, para aquellos que todavía no conocen nuestra fanpage, que acá hablando con Damián en la semana la teníamos un poquito abandonada, ahora la volvimos a reactivar a través de Facebook Esencia R80, y de esa forma van a entrar a nuestra página y se van a encontrar con nuestro flyer, con nuestro primer flyer de este año, donde aclaramos temporada 2020. Y bueno, de ahí en más, todas las curiosidades que ya venimos cargando en estos últimos 4 años de programa. Se van a encontrar con temas, con vinilos, con publicidad de eventos. Bueno, ya a partir de este viernes le vamos a dar un poco más de vida a nuestra fanpage. Bueno, 11-6470-47, nuestro WhatsApp aquí de Radio Box. Estamos aquí en la ciudad de Quilmes, como dice el avance de la radio para todo el mundo. Nuestro link www.fmradiobox.com, también para si quieren compartir alguna curiosidad, quizás algún tema que quieran pedir. Ahí una amiga también ya nos pidió un tema que va a salir en el bloque de las baladas o de lentos. Recuerde que aquí en Esencia Retro, para los que todavía no saben, tenemos nuestro a mitad de programa, tenemos nuestro clásico bloque de lentos o baladas, así que bueno, eso va a ser para dentro de un rato, ¿eh? Bueno, también quiero agradecer a un amigo que nos vino a visitar a pesar del día complicado, a pesar del momento que hay que manejarse con el mayor cuidado posible. Quiero agradecer acá a un amigo, a Gustavo Romero, como siempre decimos, un amigo de la casa y más que nada el fotógrafo aquí oficial del programa. Así que, Gusti, te agradezco tu presencia, que inauguraste aquí la temporada oficial. Así que bueno, esperemos que de acá a fin de año nos podamos encontrar la mayor de veces posible. Así que muchas gracias, Gustavo, ¿eh? Ahí me hizo un pulgar arriba porque está con todo el estandarte en la mano, ¿eh? Así que bueno, gente amiga, si viene el próximo bloque, ¿eh? Recuerden, no se olviden de la buena aplicación también para acompañarnos, ¿eh? Se viene el próximo bloque con... Vamos a estar escuchando a ELO, Electric Light Orchestra. También vamos a disfrutar a este solista que, dicho y sea de paso, estaba programada su presencia aquí en la Argentina. Creo que ahora ya se va a posponer. Estamos hablando de Roger Hodgson, el líder vocalista de Supertramp. Así que bueno, y pegadito los One Champ. Así que un bloque con bastante ritmo, ¿eh? I guess you had to wait, yeah. You see, I've gotta make you understand. I know it sounds a foolish thing to say, but it don't matter, baby, 'cause today's another day. You shot it up on my life. You shot it up on my life. You shot it up on my life. Life. Acá con nosotros, Esencia Retro 80. Esencia Retro 80, fieles al estilo que nos identifica. Escúchame vía online www.fmradiobox.com.

La Tanita, salón con ambiente climatizado, servicio de cafetería, delivery sin cargo, teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso, viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón, despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes transitando nuestro primer programa oficial, por llamarlo así de alguna manera, en nuestra quinta temporada aquí, Esencia Retro 80 2020, amigos. A partir de este viernes, si Dios quiere, nos vamos a estar reencontrando una vez por semana para poder disfrutar de toda la música que nos ha dejado esta excelente década con lo que tiene que ver en lo musical, ¿eh? Bueno, ahí estábamos revisando un poco nuestra página, nuestro Facebook, y bueno, queremos agradecer a toda la gente que nos está acompañando, a todas las amigas, amigos que ya nos conocen desde hace bastante tiempo. Así que bueno, ahora vamos a ver si podemos tirar algunos saludos con nombre y apellido, toda gente muy, muy copada, muy buena gente por sobre todas las cosas. Así que bueno, en principio quiero saludarlos a todos, bueno, y agradecidos por que una vez más nos estén acompañando del otro lado. Esa es la idea, la esencia del programa, venir aquí con la mejor música que uno cree para cada viernes y bueno, poder compartirla, por supuesto, con todos ustedes. En un rato nada más se nos viene el bloque de baladas o lentos, como aquí la llamamos en el programa. Así que bueno, antes todavía vamos a escuchar algo más de música con ritmo que ya caracteriza aquí al programa. Recuerden nuestra buena aplicación, porque hoy, bueno, andamos un poco comprometido con la transmisión de audio en vivo en Facebook, para descargarla. Anímense, ya queda grabada en el celu, Radio Box 102.9 FM, y ya queda ahí el loguito, el circulito de la nueva aplicación que se ha renovado aquí en la radio. Así que bueno, para que nos puedan escuchar de forma ininterrumpida, de mejor manera, digamos. También nuestro link aquí de la radio, de Radio Box, www.fmradiobox.com. Ahí también a través de online nos pueden acompañar, así que sin ninguna interrupción también. Así que bueno, ahí nos volvimos a reconectar con lo que es audio en Facebook. Así que bueno, esperemos que ahora de aquí hasta el final de nuestro programa nos acompañe y nos deje, como recién dije, compartir a través de esta alternativa la música que nos queda de aquí en adelante. Bueno, con un excelente tema que ha elegido aquí de cortina nuestro operador Damián Espadea, la que tiene que ver con la operación técnica a cargo de la musicalización. Así que bueno, no perdemos más tiempo, amigos, vamos con otro excelente bloque de música de la década dorada. Así que bueno, continuamos de esta manera. Now we'd like to do a song from the Rock and Soul album that was out about a year and a half ago. Song called Say It. Bueno, ahí arrancamos este 3x1 de la banda del dúo más exitoso, según los entendidos. Ahí empezó a sonar Hall & Oates en vivo, una muy linda versión, Set It, It's Out. If I can under my feet. Give no compensation. Love don't pay no bills. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Amigos, seguimos aquí desde los estudios de Vox, desde la ciudad de Quilmes. Esto es Esencia Retro 80. Hoy comenzamos en un día muy, pero muy especial, nuestra quinta temporada aquí a través de Radio Vox. Así que bueno, están todos invitados. Viernes, 22 horas, los vamos a estar acompañando hasta la medianoche con lo que creemos nosotros el mejor resumen para cada semana, amigos, Bueno, y precisamente hablando de amigos, queremos dejar algunos saludos de gente que nos viene acompañando desde las 22 horas. Así que bueno, se nos pasó un poco la primera hora ya, quedó atrás. Todavía queda bastante para disfrutar. Así que bueno, queremos saludar a un amigo del sur que nos ha enviado aquí varios mensajes en nuestra fanpage para nuestro conocido Fernando Loaiza. Así que bueno, amigo, gracias por tus saludos, por el recibimiento en esta nueva etapa del 2020 para Esencia Retro. Así que bueno, Fernando Loaiza, un amigo de la casa aquí, un amigo del sur, también colega conductor de radio, DJ. Así que bueno, Fernando, saludos desde aquí para lo que hacemos Esencia Retro 80, BAM para el sur. También quiero saludar a Sergio Paso, DJ Sergio Paso, un amigo que nos está escuchando, también nos brindó sus buenos augurios para esta nueva temporada. Así que bueno, Sergito, muchísimas gracias. Y bueno, quizás nos podamos ver en cualquier momento. Aquí un amigo, Sergio de Lavallol. Bueno, también nos estuvo acompañando, queremos saludar a Carlos Carrizo, que nos estaba escuchando a través del audio en Facebook y tuvo la gentileza de comentarnos que se estaba escuchando un poquito entrecortado. Así que bueno, gracias Carlos para vos. Esperemos que te hayas podido volver a conectar o quizás a través de la fanpage, de la aplicación o de nuestro link aquí en Radio Vox. También queremos saludar a Mónica Oudogian, una amiga ochentosa de la zona de Loma de Zamora. Gracias, Mónica, por estar aquí en la página, por acompañarnos. También quiero saludar a Grace Lombardo, una amiga de muchos años que también nos está acompañando, nos está haciendo el aguante, así que bueno, también van los saludos para vos, Grace. Ahora en minutos va a salir ya nuestro bloque de lentos, donde tenemos el pedido de un tema muy pero muy lindo, así que bueno, vamos a estar disfrutando de tres temas pegaditos muy pero muy lindos. No me quiero olvidar de Diego Duarte, un amigazo que nos vino a visitar varias veces. Ahí estaba prendido a través del Facebook. Así que bueno, Dieguito, gracias por hacernos el aguante. Sabemos, como decís vos siempre, que por más que no mandes mensaje ni nada, sabemos que estás del otro lado. Así que bueno, van los abrazos también para vos, Diego, que ahora se nos fue para zona de Paternal. Así que acaban también los saludos de Damián. Bueno, ahí tenemos algunos auditos más, los vamos a acomodar para tirarlos al aire después del bloque de baladas que ya está en puerta para salir aquí en Esencia Retro. Lentos o baladas que en la época todo el mundo solía esperar en cierta noche, pues estamos hablando de las discotecas, de los boliches, a cierta hora todo el mundo esperaba esos 10 minutos, 15 minutos de música lenta para disfrutar, quizás para poder para poder disfrutar en ese momento. Así que bueno, señores, el clásico bloque de lentos se viene aquí en Esencia Retro 80 2020.

disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas, comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón, despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Treinta y un minutos exactamente, amigos. Seguimos aquí desde los estudios de Vox, compartiendo y disfrutando nuestro primer programa aquí en la temporada 2020 de Esencia Retro 80. Recuerden que vamos a estar a partir de este viernes tan pero tan especial, 20 de marzo, todos los viernes desde las 22 horas para, como ya es de costumbre, aquí a través de Vox, compartir la mejor música que nos ha dejado esta década dorada, como la catalogamos aquí en el programa, allá desde los comienzos, desde el 2016. Así que todos los viernes están todos invitados, amigos. Bueno, ahí quedó atrás nuestro, para mí, excelente bloque de lentos o baladas, como las solemos llamar. Así que bueno, espero que todos nuestros amigos las hayan disfrutado. Bueno, que haya sido de su agrado, más que nada, ¿no? Esa es la intención cuando seleccionamos toda la música para cada programa. Bueno, queremos recordarles que para aquellos que todavía no descargaron la aplicación, que nos escuchan a través del link o también audio en Facebook, que hoy se cortó seguido, así que bueno, ahí intentamos retomar otra vez. Para que descarguen la aplicación, como ya todo el mundo sabe, Radio Vox 102.9 FM, para que nos puedan escuchar de mejor manera, y también lo pueden hacer a través del link www.fmradiobox, así que para poder escucharnos y bueno, que no se corte la transmisión, donde nosotros nos animamos a compartir audio en Facebook, pero bueno, como recién dije, hoy está un poquito complicado. Nuestro conocido WhatsApp ya, el 11-6400-7047, para aquellos que quizás quieran, como dijimos hoy compartir alguna curiosidad o quizás tengan ganas de escuchar algún tema que hace rato no suena. Bueno, aquí tratamos de complacer a toda nuestra gente amiga para poder escuchar esas canciones, como decimos nosotros, que hace rato no suenan. Bueno, y hablando de canciones que de hace rato no suenan, ahora en un En unos minutos vamos a escuchar una de ellas, así que bueno, un poquito una sorpresa que trae acá Esencia Retro. Y bueno, siempre intentamos buscar canciones que a menudo en otras radios no se escuchan. Bueno, nosotros la característica del programa es traer esos temas que han quedado guardados en el baúl de los recuerdos, como mucha gente lo llama. Y bueno, traerlo aquí y compartirlo con todos ustedes. Bueno, antes de que me olvide, quiero saludar a más gente amiga que nos está haciendo el aguante, como por ejemplo a Eduardo Rossi. Tano, te mando un abrazo, es un amigo, un compañero de trabajo de muchos años. Así que bueno, él también muy ligado a la música. Así que bueno, vamos a ver si en algún momento lo podemos... Ya está invitado, en algún momento puede venir a visitarnos. También quiero saludar a Alejandro Mamone, un amigo ahí de la ciudad de Banfield, que siempre anda... relacionado con los eventos retro. Así que bueno, Alejandro, para vos también un saludo. El año pasado nos acompañó de manera ininterrumpida, así que bueno, también te agradezco, Ale, a vos por hacernos el aguante. También quiero saludar a Javi Romero, un amigo también de la zona de Lomas también. Así que bueno, Javier, para vos saludos. Hay mucha gente, hoy se conectó temprano a lo que es a la fanpage, como por ejemplo Claudia Alejandra Fernández, una amiga también ochentosa que también ya conocida de años, que siempre nos acompaña aquí en la página. Así que bueno, ahí vamos a, antes de que termine el programa, nos quedaron ahí dos o tres saluditos más que lo vamos a estar haciendo efectivo al aire. Bueno, se viene un bloque también bastante interesante. Vamos a empezar a levantar ya el ritmo musical para llegar al fin del programa con el mejor ritmo que podamos. Con mucha, solemos terminar con algún rock, algún tema que tenga mucha fuerza. Así que bueno, todavía falta un rato para eso. Así que vamos con el próximo bloque. Como dijimos, vamos a estar escuchando a el gran Johnny Rivers, que hace rato nos suena aquí en Esencia Retro. Yo casi diría un invitado especial, porque lo vamos a estar disfrutando con un tema adaptado a la época. Así que después vamos a estar disfrutando un temita en vivo del gran Phil Collins. Así que bueno, un bloque bastante, bastante exquisito. Así que, si te parece, Damián. Como recién dijimos, año 1984 para este excelente músico y compositor, Johnny Rivers, Heartbreaking. It just been too hard on me. I still love her. Give me half a chance. I don't really

Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Zeta. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Bueno, ahí con Mick Jagger de fondo estamos culminando nuestro anteúltimo bloque. Ya casi 23:50 minutos. Todavía nos queda algo más para entregarles. Así que bueno, no se vayan, amigos, para aquellos que quizás mayoría de nosotros mañana tenemos la suerte de no trabajar, ya sea por la situación que estamos atravesando. Todavía nos pueden acompañar, yo diría, quizás de una forma algo más distendida que lo normal. Así que, Esencia Retro 80, recuerden, todos los viernes a partir de las 22 horas aquí a través de Radio Box en nuestra quinta temporada 2020. Bueno, ahí disfrutamos, como recién comentamos, un excelente bloque con Johnny Rivers, el gran Phil Collins, que se anunció para muchos de ustedes o de nosotros que han escuchado en los medios, se anunció para fines de este año una gira donde se vuelven a juntar los Genesis, estos tres excelentes músicos. Así que bueno, hoy tuvimos a su voz aquí en Esencia Retro. Vamos a ver si la próxima semana podemos disfrutar algún tema de este exitoso, esta exitosa banda Genesis. Así que bueno, vamos a ver qué podemos armar para el próximo viernes. Bueno, todavía nos queda un bloque más para disfrutar en minutos, así que ya casi llegando al final de nuestro programa. Hoy 20 de marzo del 2020, nos tocó la verdad un viernes más que especial para volver aquí al programa, para volver al ruedo, pero bueno, esperemos que todo siga de la mejor forma, de la más controlada, para que podamos salir de este momento tan delicado. Damián Espadé, aquí mi compañero en los controles, en la operación técnica, ya acomodando los últimos detalles para lo que ya se viene el final de nuestro programa. Un final, como siempre decimos, tratamos de inyectarle en la última parte bastante ritmo. Bueno, en este caso, estos últimos temas que vamos a estar disfrutando, la verdad que los tienen, tienen su muy buen ritmo, su muy buena potencia. Así que bueno, en principio queremos agradecer a toda la gente amiga que nos acompañó allá desde las 10 de la noche, donde comenzamos nuestro programa. Mucha gente, por suerte, conectada, haciéndose presente también en la página. Bueno, quiero saludar, antes de que me olvide, a Daniel Antonio, que recién nos mandó mensajes aquí a la fanpage. También quiero saludar a un amigo de toda la vida, a Daniel Aramayo. Saludos para vos, Dani. Hoy estuvimos, o ayer estuvimos hablando un ratito ahí por chat. Así que bueno, cuídate, ya nos vamos a estar viendo. Lo invité varias veces al programa, pero bueno, se le complica un poco el tema del horario. Así que bueno, Daniel, en algún momento te vamos a traer aquí para charlar de lo que fue la época de los 80 en aquellos tiempos. 23:55 minutos exactamente, amigos. Se viene ya un fin de semana, nos estábamos olvidando, un fin de semana largo, como muchos dicen, un XL, pero bueno, fin de semana largo, pero a la vez muy particular, porque la gente toda a quedarse en casa, como ya todo el mundo sabe. Así que bueno, nosotros desde aquí seguimos acompañándolos algunos minutos más con lo que se viene aquí en Esencia Retro 80. Un clásico de boliche, de discotex, suenan los Talking Head, And She Was. Yeah. Ahí tenemos para compartir este tema, que es un tema en vivo de un recital de los Dire Straits. Pero bueno, nosotros, para compartir con ustedes otro tema que es, no suena tanto en las radios, vamos a compartir el siguiente tema, de, yo diría casi exclusivo de aquí del programa de Esencia Retro 80, gente. We'll be right back. Retro 80, educando oídos. Yeah. Bueno, ahí terminamos de escuchar este excelente tema. Hacía rato que nos sonaban los The Police aquí en Esencia Retro 80, así que bueno, un gran clásico que nos ha dejado este trío tan exitoso. Y con este tema hemos llegado ya a nuestro final de programa del día de hoy, 20 de marzo. Como comentamos al principio de programa, nos tocó un viernes muy, pero muy especial. Así que bueno, esperemos que ya que la próxima semana, cuando nos volvamos a reencontrar, quizás podamos estar un poquito más calmados, un poquito más tranquilos con el tema que está afectando prácticamente a todo el mundo. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos, amigas. Espero que lo hayan disfrutado al igual que nosotros aquí. Teníamos ganas de escuchar música aquí. Hacía rato que no lo hacíamos, digamos, en vivo personalmente. Así que bueno, si Dios quiere, nos estamos reencontrando el próximo viernes, como bien dijimos, a partir de las 22 horas. Quiero agradecer otra vez aquí al amigo de la casa, a Gustavo. A Gustavo Romero, nuestro amigo, nuestro fotógrafo, que siempre nos viene a visitar, a subir un par de fotitos aquí en nuestra fanpage, que dicho y sea de paso, ahí recién acaba de subir una a la página. Después vamos a ver si agregamos algunas más. Y bueno, si Dios quiere, el próximo viernes los esperamos a todos ahí a través de Radio Box 102.9. Así que bueno, buen fin de semana, gente, amigas, amigos, y a cuidarse mucho, por favor. Así que chau y nos estamos reencontrando.